Estaríamos hablando con los años 70, década de 70, con Gerardo Guevara, el maestro. Entonces ahí un poco entendí cierto lineamiento para el rumbo de la música popular del Ecuador, ¿no? Y bueno, de ahí, desde la central, en los años 70, ¿salió directamente a Chimborazo, abajo? De ahí, bueno, yo me profesionalicé en esto de la técnica. Yo soy especialista en agua, en riego, y mi escenario de trabajo, como en forma natural, aunque nunca lo había pensado, pero se dio en Chimborazo. Entonces he trabajado ahí para muchísimos proyectos, con el Estado, con las ONGs, desde las organizaciones, como se dijo, desde una cierta posición más bien de activista a favor de un bien tan disputado y tan frágil como es el agua. Y bueno, usted, acá en la mesa de nuestro trabajo nos vino el disco Aguas de Abajo, que es una producción discográfica que usted la llevó adelante en el año 2009, ¿no es cierto? Y bueno, este disco, que a pesar de que ya tiene varios años, ¿qué es lo que nos cuenta en estas canciones que nos presenta acá usted? Sí, las canciones, algunas estaban antes del 2009 mismo, algunas fueron hechas para este trabajo, que es parte de un libro que contó con el apoyo de la Universidad de Wageningen de Holanda para una plataforma de análisis y de discusión de propuestas que se tiene en los países andinos del centro, en especial de Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces, en ese marco se trabajó esto para apoyar la sensibilización de la gente con los contenidos de la música. Y bueno, esto es muy importante. Yo recalco la importancia de este trabajo, que se llama, como les había dicho, Aguas de Abajo. Y hay un tema que llama bastante la atención, que me ha llamado la atención a mí, que se llama Aguateros, que es en versión San Juanito. ¿Cómo compuso este tema? Ya, ese tema está pensado en que la valoración de los sistemas, sobre todo de riego, del funcionamiento, es muy muy difícil de que puedan rentabilizarse, ¿no?, por la propia situación agraria del país. Entonces hay un personaje que es el que va a madruga normalmente a ver que el agua venga desde las fuentes y pueda distribuirse a toda la gente que tiene derecho. Entonces este personaje se llama el aguatero. Se llama también operador, se puede llamar de diferentes formas, pero es en homenaje al trabajo que ejecuta esta persona, así en una forma muy poco remunerada, ¿no es cierto?, pero de una importancia vital para el orden y la equidad que haya en la administración de los derechos del agua de riego, que yo compuse esta canción dedicada a todos los mashis, como les digo, aguateros de los muchos sistemas de riego que yo he trabajado. Cada sistema debe tener necesariamente un aguatero. ¿No existe tal vez una autonomía de cada una de las personas de un uso adecuado del agua? O como les digo, siempre existe la presencia de un aguatero o operador, como usted lo ha llamado. Sí, un sistema de riego es un sistema común, colectivo, ¿no es cierto?, que tiene entregas individuales, de derechos individuales. Entonces, en esta conjunción de entre lo colectivo y lo individual, siempre tiene que haber una normativa, así sea interna, así sea acordada solo verbalmente. Y ahí juega el papel muy importante. Entonces, cuando se trabaja el riego, se trabaja también la parte organizativa, la parte normativa, organizativa, identificando a estas personas que de naturaleza tienen este liderazgo, este sentido de servicio a la colectividad, esta autoridad también, ¿no es cierto? Y es en torno a toda esta figura que se trabajó esa canción. Ajá, y bueno, hay una frase en su canción, en una de las canciones que nos presenta acá, que dice: ¿qué culpa tiene el músico si los bailarines son chuecos? ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Ya, esa entiendo que es en la canción El Adulador. También el adulador, está, sí, está en homenaje a un aguatero de un sistema de riego que hay en Urcuquí, en Imbabura, que es el Don Spin. Entonces, aguatero, entre sus anécdotas, tiene que él se esfuerza mucho por atender los pedidos y hasta exigencias de los usuarios, que como seres humanos normalmente tenemos mucha más tendencia a visualizar lo que los demás nos deben cumplir a nosotros, pero a veces no visualizamos lo que nosotros debemos cumplir para los demás y que se conserve ese orden. Entonces él también ya agobiado a veces de las tareas, de las exigencias de los usuarios, entonces él decía siempre que qué culpa tiene el músico, él como repartidor del agua, ¿no es cierto? Sí, la gente no respetaba los turnos, entonces por eso se decía, ¿qué culpa tiene el músico si los bailadores son los torcidos, ¿no? Entonces, del trabajo que usted ha realizado, tanto en lo que es el lado artístico, haciendo música, como su trabajo como especialista en el agua de riego, no sé si tiene tal vez dos frentes un poquito de, entre como pugna de organización, por el lado fuera de las comunidades y también interior, al interior de las comunidades. Se refiere tal vez a esa complementariedad en mi trabajo personal. Sí, en su trabajo. ¿Cómo ha visto esos escenarios? Tal vez las cuestiones del trabajo de las comunidades a veces choca con la administración de las prefecturas o con las administraciones estatales y también al interior de las comunidades también. Sí, entiendo un poco la inquietud que usted tiene. El riego tiene una connotación muy fuerte en lo consuetudinario, ¿no es cierto?, mucho en lo comunitario, pero también se ve enfrentado a modernizar porque necesita estar acorde a tiempos más competitivos, el mismo valor del agua, ¿no es cierto?, en nuestro medio todavía nosotros viniendo de una realidad natural donde hay disponibilidad, ¿no es cierto? Porque nosotros, aunque a veces abrimos la llave y no tenemos el agua, se nos da por creer que hay escasez, pero vivimos en un país, en un medio natural donde hay muchos recursos naturales. Justamente eso es una contradicción para la poca valoración que a veces tenemos. Es decir, lo que tenemos normalmente no lo valoramos. Más bien, en países donde hay muchísima escasez, ahí es donde ha surgido más bien un mejor tratamiento para el agua. Y claro, en este sentido están también los esfuerzos, las nuevas transformaciones que se están dando en la institucionalidad, en la normatividad, para llegar a manejar mejor el agua. Yo, desde mi punto de vista, siempre fortaleciendo también lo que es lo comunitario, porque al final la gente es la que hace funcionar los sistemas de riego. Ya, perfecto. Y bueno, acá hay otro tema que me despierta curiosidad y bueno, en realidad es muy importante. Yo le llamo de esta manera porque es el tema número 12, se llama 500 bienaventuranzas, que trata más bien de un manifiesto. Usted esta canción, ¿cómo la compuso y de qué se sirvió para que la pueda poner la música y también la canción ahí? Ya, yo utilizo este símbolo, ¿no es cierto?, de las 500, porque se escribió alrededor de la conmemoración de los 500 años de llegada de Europa a América, ¿no es cierto?, a esto que no se llamó, después se analizó bien y no era el descubrimiento, porque aquí ya existían culturas vivas mucho más antiguas. Entonces juega con esto de los 500 y trata sobre el tema de la discriminación que se generó por la imposición de una cultura fuerte, dominante, como fue la europea, sobre la riqueza, la sabiduría de la cultura nativa, ¿no es cierto? Entonces, refiere una bienaventuranza, otra bienaventuranza, siempre así, jugando también con este imaginario que se nos impuso a partir de la religión católica, ¿no es cierto? Entonces, es una canción que habla de la inequidad, digamos, que hay en cuanto a la imposición de una cultura dominante sobre otra, ¿no es cierto? De lo cual yo planteo que se genera muchísima de la problemática de realidades como la de países como los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción puede ser una forma de racismo económico, ¿no es cierto? La injusticia puede ser una forma de racismo en los marcos normativos, y así muchas formas solapadas que hay de racismo que todavía dolorosamente conviven con nosotros. Entonces, han pasado 500 años y sigue completamente viva esa imposición, ¿verdad? Sí, bueno, hay otras formas de tratar el tema. También se dice que la liberación realmente económica de nuestros países todavía estamos buscándola, ¿no? Estamos trabajándola. Y bueno, cambiando un poquito de tema, usted tras micrófonos me estaba contando de que su etapa de especialista en el riego y como técnico de la distribución de este recurso del agua está casi terminando. ¿Por dónde va a estar de aquí en adelante Jorge Sánchez Paucar? Claro, bueno, eso fue una contradicción, una complementación que siempre tuvo que acomodarse desde tiempos de estudiante, como les dije, era el coro, la canción y también la profesión. Entonces, bueno, yo llevo ya como unas tres décadas trabajando para el río comunitario en Chimborazo desde diferentes frentes, tanto del Estado como de los privados. Y bueno, voy cerrando también mi carrera como técnico por el tema también, ya que tengo que buscar otros frentes. Creo que hay que también cambiar de escenario, cambiar de oficios y aprovechar también otras capacidades, otras cualidades que los dioses nos han puesto también en las personas, ¿no es cierto? Entonces se va a buscar nuevos horizontes, pero sí, sigue enmarcado en la música. No, desde luego, enmarcado justamente en el tema ahora de darle más espacio, más importancia en mi propia vida a la cultura, a la educación, ¿no? A la música. Y bueno, algunos temas, otros promocionales, alguna otra música que ya las tenga usted grabadas y que nos pueda hacer llegar acá a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuáles temas serían esos? Con gusto. A mí me interesaría mucho que pudieran ver la página web que yo tengo. Ayúdenos, se llama Hierbas Silvestres, con Y, y ahí con Jorge Sánchez Paucar, Hierbas Silvestres. Pueden encontrar una muestra un poco más diversa de mi trabajo. Entonces, también he hecho, por ejemplo, un tema para el tema de la soberanía alimentaria, que esto que se llama el maizote, que trata de las muy diversas maneras de presencia que tiene el maíz en nuestra dieta. También tengo el Hierbas Silvestres, que es una defensa de, digamos, la indefensión que tiene todo lo silvestre y el mundo natural ante la mega urbanización típica de nuestra cultura. También hice un trabajo con un cantautor riobambeño con el tema de la Negra del Alma, que es un albazo tradicional. Y bueno, estamos también entrando a hacer algunas otras grabaciones sobre un tema de Pedro Vicente Maldonado, el sabio riobambeño, y así otras composiciones. Varios de esos temas disponibles en Hierbas Silvestres. Sí, ahí están. www.hierbasilvestres.com. Sí, con Y, Hierbas Silvestres, todo seguido, Jorge Sánchez Paucar. Ahí pueden encontrar algo más. Entonces, bueno, estamos ya cerrando nuestra pequeña entrevista. Hemos compartido la cabina y el micrófono junto a Jorge Sánchez Paucar. Él es un cantautor que ha estado muy involucrado con las actividades del uso adecuado del agua en los riegos y en las comunidades indígenas de nuestro Ecuador. Y bueno, yo agradezco su presencia acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, y en realidad espero poder ya contar con otras canciones, otros promocionales que nos pueda traer acá o visitando su página hierbasilvestres.com. Y enseguida también en la voz de Darío Males vamos a escuchar en nuestro segmento de especiales desde la casa esa información detallada sobre el programa que realiza la Casa de la Cultura los segundos domingos de cada mes, domingos de casa abierta. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información. El pasado domingo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó una edición más de su programa mensual Domingos de Casa Abierta. En este programa, la familia ecuatoriana pudo disfrutar de un despliegue excepcional de música y danza con la participación de varios artistas nacionales. Darío Males nos detalla más sobre este programa. Con la presencia de varias personalidades de las artes musicales, escénicas y culturales del país, el programa Domingos de Casa Abierta dio la bienvenida a todo el público ecuatoriano y extranjero que se dio cita la mañana de ayer en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.